ser feliz en mi lecho. No puedes ocultar tu alegría, entregados al placer, solo tú y yo, hundidos en un abrazo. Los chicos de Villa Oeste, para el Romy y el Quillo. Cuéntale, cuéntale, ay, dile que te quite el sueño. Cuéntale, cuéntale, ay, dile que yo soy tu dueño. Cuéntale, cuéntale, ay, dile que te quite el sueño. Cuéntale, cuéntale, ay, dile que yo soy tu dueño. Para el loco, para el loco Marzo, los chicos de Yerba Mala, para el negro Gonzalo. Solo contigo abro mis alas y el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo no duele nada y cada sueño se torna posible, es posible el mañana. Solo contigo las horas pasan y es un motivo para darte hasta el alma. Solo contigo yo siento el amor de una forma que no sentido, y no hay espacios vacíos. Digo que no, entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido. Y es que solo contigo yo puedo volar sin temor a caer en el mar. llorando por amor. Me sentí sufriendo con dolor, desangrando en heridas. Por esa mujer que me dejó, me quedé en silencio, sin pensar en nada. No podía creerlo, que a mí me pasara. Esa noche fría la encontré frente a su casa. Recordé el pasado, hubo a tu sangre amada. Y se abrió esa puerta y la vi de blanco. Y desesperado intenté gritar: maldito coche negro, no la lleves al altar, que ahí le espera el hombre que ocupa mi lugar. Maldito coche negro, no la lleves al altar, que si entra la iglesia será punto final. ¡Hola! Noche fría la encontré frente a su casa. Recordé el pasado, jugué que esa me amaba. Y se abrió esa puerta y la vi de blanco. Y desesperado intenté gritar: maldito coche negro, no la lleves al altar, al altar, porque si entra la iglesia será punto final. No te la lleves al altar, todavía no, déjalo que vaya otro poquitito más y después me la llevo yo. Maldito coche negro, no la lleves al altar, que ahí lo espera el hombre. Al altar, porque si entra la iglesia será punto final. Maldito coche negro, no la lleves al altar, no, no, no, no, que ahí lo espera el hombre que ocupa mi lugar. Maldito coche negro, no la lleves al altar, no, no, no, porque si entra la iglesia será punto final. Ley. Soy defensor de los pobres, abandonados, sin un porqué. Me llaman el renegado, contracorriente, yo viviré. Luchar contra la injusticia en mi destino y lo cumpliré. Renegado, renegado, renegado, dicen que soy, porque lucho. Me llaman el renegado, porque yo tengo mi propia ley. Soy defensor de los pobres, abandonados, sin un porqué. Me llaman el renegado, contracorriente, yo viviré. Luchar contra la injusticia es mi destino y lo cumpliré. Renegado, renegado, renegado de corazón. Yo levanto mi bandera, no me rindo ante el dolor. Renegado, renegado. Renegado. Decirles

Yo la noche, otra vez nos vamos de gira. cayó la noche. Thank you. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la chilada? Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la chilada? Porque la chilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada. Mezcladito, vino y gaseosa será, pero me pegó tan duro, debe tener algo más. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, ¿qué va a decir la chilada? Si llevo vida de tiene un culo pa' dos tangas. Tiene, baila cumbia, toma vino y se pone RGD. Ja. Un culo pa' los tanga y le explota. Baila cumbia, toma vino, se pone pemosa. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila. Ella mueve las patas con la cumbia pemosa. Baila toda la noche y le transpira la babosa. Ella mueve las patas con la cumbia que posa, baila toda la noche y le transpira la babosa. Y dice, culo pa' dos tanga y le explota. Baila cumbia, toma vino, se pone pemosa. Culo pa' dos tanga ya tiene. Baila cumbia, toma vino y se pone rejede. Chanchi, y ahora siete culo como baila. Tanga ya tiene, baila cumbia, toma vino y se pone RGD. Ja. Un culo pa' los tanga y le explota. Baila cumbia, toma vino, se pone pemosa. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila. Ella mueve la cancha con la cumbia pemosa. Baila toda la noche transpira la babosa. Ella mueve las calles con la cumbia pemosa. Baila toda la noche y le transpira la babosa. Y dice, culo pa' dos tanga y le explota. Baila cumbia, toma vino, se pone pemosa. Culo pa' dos tanga ya tiene. Baila cumbia, toma vino y se pone rejene. Chanchi, y ahora siete culo como baila. Que a la gordi le transpire la babosa.

el que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Tiene cura, moriste así,

necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días, anoches y hoy necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ya se olvida, no sé si gusto más de mí o más de ti. Para ti es lo mejor, porque no piensas un poquito en todo lo bonito y le damos un final a esta historia de amor. Arrepiéntete. ¡Gracias!

amor. Norma mía. Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tu falda, mi amor. Un soñador, un clandestino, que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino. Amada, amada, amada, amor. No, no, no, no. Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Clandestino. Con amor, con amor. Para Claudio y Ana. El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino, eterno amor. Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad, bajo sospecha hay que callar. Y te sueño piel con piel, ahogado en besos y tu risa es amor. Y me hundo en el calor que hay en tu mundo y en tu mar, llorando en silencio, temblando en tu ausencia, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien. No, no, no, no. Amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Clandestino, no te engañes más, ya no te mientas. Ya pasó, ya pasó. Y en verdad ya no tengas miedo. Solo tú mantienes mi respiración.